Qué mala suerte, ya vuelve a llover. Nubla mi mente el humo del café. Y vuelvo a caminar sobre mojado. Mientras la lluvia borrado mis pasos. Sigo mirando al suelo igual que ayer. No sé muy bien el qué, pero he perdido algo. Lo que seguro es que no está aquí. Quizá mañana lo siga buscando. No. Y a cada paso que doy algo me voy dejando. A cada paso que doy el túnel es más largo. A cada paso que doy me vuelvo a quizá le deba algo.